Este es el boletín de noticias de YouTube. Hicimos más visitas a la escuela primaria. Este es el cumpleaños de Lucas Agüero. Festejamos el Día de la Familia. Vinieron amigas de otro jardín. Fuimos al Congreso a cantar por la paz. Tuvimos clase abierta de música y educación física.